Ahora, en Mañanas de Radio, la columna de Cecilia Viñoles, profesora de Huerta Orgánica y Cocina Saludable. Los muy buenos días para la profesora Cecilia Viñoles. ¿Cómo andás? Bienvenida, primera columna del año. Tal cual, muy bienvenida entonces por ustedes. Un beso muy grande para ustedes y la audiencia con esa música bonita. ¿Qué es esa música tan linda? Sí, Secret Garden Elegía se llama el tema. Ahí está. Sí, un tema que hicieron para el final de siglo y comienzo del 2000. Ah, mirá. Sí, muy interesante. Elegía se llama. Elegía, muy sí. Bien. Y al final la última nota la hicieron con el aporte de gente de todo el mundo que mandó grabada la última nota. Claro, claro. Increíble, qué estuvo bárbaro. Muy bueno. Qué bárbaro. Bueno, tema hoy, durazno. Sí. Rey del verano, le puse. Muy buen puesto ese título. Sí, tal cual. Porque la verdad, entre la variedad de frutas estivales, creo que no hay otra tan representativa del calor del verano como el durazno, ¿no? Uh-huh. Sublime experiencia esa de poder arrancar la fruta madura y disfrutar ese perfume, esa dulzura y el jugo que nos corre por los labios cuando lo mordemos, ¿no? Y por la mano. Y por la mano, por todos lados nos chorreamos. Y a veces por el brazo. Por el brazo, tal cual, una delicia. Bueno, su nombre botánico es Prunus persica, familia de las rosáceas, ya tan conocidas por la audiencia, la misma de las frambuesas, peras, manzanas, cerezas, ciruelas, que también son prunus, pero prunus domestica es el nombre de la ciruela. Mirá. Almendros, bueno, y frambuesa más. También dijiste de la misma frambuesa familia. Frambuesa también. Mirá. Son de la misma familia, no, sí, frambuesas, cerezas, todo eso. Una de las familias botánicas más extensas en cuanto a frutas se refiere, ¿no? Claro. Y su nombre también, Ángeles, no se anticipa su origen, porque es Prunus persica, o sea, oriundo de Irán, de Afganistán, de la China. Un árbol milenario que crecía silvestre en China, pero que se domesticó y cultivó hace unos 3.000 años por lo menos. Su cultivo entonces se extendió hacia el oeste y para el 300 antes de Cristo los griegos ya lo veneraban y Plinio el Viejo, el escritor romano, ya lo mencionaba también en sus escritos, describiendo la existencia de varios cultivares. Siguió entonces camino hacia Occidente y llegó a América, donde ganó popularidad por su delicioso sabor, su crecimiento fácil y también por la obtención de plantas nuevas por semilla. Y por ese motivo en el Río de la Plata fue un árbol muy cultivado por el gaucho, que lo sembraba alrededor de las casas, formando montecitos frutales, disfrutando así de la fruta y también obtenía, aprovechaba la madera para el fogón. Tiene una atractiva floración que la conocerás. La flor del durazno es una belleza. Divina, flores rosadas, hay ejemplares acá también en las calles, ¿no? Que a veces nos regalan esa floración. Flores rosadas cuando aún no crecieron todavía las hojas, lo que lo hace más vistoso aún. Los duraznos, al igual que los pelones, que técnicamente saben que son duraznos también, pero con la piel lisa, sin pelusa, se dividen, como bien sabrás tú, en dos categorías, de acuerdo a si tienen la pulpa pegada al carozo o no. Ah, mira. Sí, que eso bien lo vemos cuando compramos en la feria, según va avanzando el verano, las distintas variedades. Sí. Son priscos cuando la carne se despega del carozo con facilidad. De la misma forma se clasifican los pelones. si se despega del carozo fácil, son priscos. Bien. Y pavías, cuando la pulpa queda adherida al carozo. Los duraznos y los pelones, ¿sabes qué son? Exactamente genéticamente, son exactos, salvo por un gen que hace que los duraznos tengan pelusa en su piel y determina que los pelones tengan piel lisa. Solo esa diferencia. Increíble. Sin embargo, ambos pueden ser, como sabemos, de pulpa amarilla o de pulpa blanca. Y también, no sé si has visto, acá se ve muy poco, que hay duraznos chatos. No, nunca vi. ¿No? Sí, hay duraznos chatos, generalmente blancos. Lo he visto en la Argentina y por gastronomía sé que se utiliza mucho y se planta mucho en Francia. Mira, chatos que como si fuera aplastados de arriba, ¿sí? Como aplastados de arriba, como gorditos chatos, en vez de todos redondos, achatados. Este, sobre todo blancos, en la Argentina llegué a ver y probar. Bueno, ¿sabes que el duraznero no es un árbol muy longevo? Puede vivir unos 20 años, más o menos, en climas templados. Digo no muy longevo, 20 años, porque, por ejemplo, un ciruelo, su primo hermano, vive más de 40. Ajá. Y a los 40 yo tuve ciruelos viejos. A partir de los 40, ¿sabes la edad? Porque el tronco empieza como a tornearse. Claro. Es rarísimo, es increíble lo que sucede. Bueno, el duraznero ¿Y los durazneros cuánto viven, dijiste? 20, unos 20. Ah, la mitad de los ciruelos. Sí, un poco más delicado. Sí, sí, sí. Puede empezar a regalarnos la fruta en el segundo o tercer año de vida. Para tener una buena producción, le sientan bien a los durazneros los inviernos fríos, pero no tolera vivir en regiones con nevadas o con heladas tardías en la primavera que dañan la formación de sus frutos. Alcanzan más o menos unos 4 a 5 metros, puede ser un poquito más. Necesita, eso sí, suelos fértiles y muy bien drenados. Y para plantarlo, aquellos oyentes que quieran tener algún ejemplar en este año, en el 2026, pueden plantarlo en invierno. Necesita un muy buen abonado, con estiércoles secos, con humus de lombriz. Se planta, se cubre con mulching, como siempre. Y a partir de la floración, necesita abono y necesita un riego parejo, nunca excesivo. A partir de la floración y la formación de fruta, es cuando más necesita riego. Claro. Luego de la cosecha, ya en el otoño, debería también repetirse esa fertilización con abonos naturales. Cecilia, para plantarlo tenés que comprar un árbol ya, no lo podés sacar vos de un carozo, no, por ejemplo. No, conviene que no. Justamente iba a mencionar de que ya se consiguen en viveros ejemplares injertados en terrón. O sea que no a rama desnuda, sino que te vienen con el terrón de tierra y haces un agujero por lo menos del doble del tamaño. Se mueve bien la tierra, se ponen todos esos abonos, tierra negra con mucho humo, con mucho compost, con algún estiércol seco, se planta, se cubre y se mantiene el riego parejo. Y si pones el carozo directamente en la tierra, ¿puede brotar pero no te da fruta, es eso? Puede brotar, pero siempre va a dar mucho menos. Aparte, estos de los viveros ya vienen identificados también por algo que voy a comentar ahora, que son las variedades y también qué momento de producción es, porque hay variedades tempranas y tardías. Claro. Entonces uno puede elegir qué es lo que quiere para tener. Para la poda, se poda en invierno, obviamente, a la vez de que ya ha instalado y ha crecido. No estamos hablando de podar un ejemplar que recién trajimos, ¿no? Se busca entonces estimular la producción de frutos, dar una forma armónica al árbol y la eliminación, como siempre, de ramas entrecruzadas o rotas para mantener una buena aireación de la copa. La cosecha comienza justamente dijimos que florece en primavera, la cosecha comienza en noviembre y se prolonga durante el verano según las variedades. En general nosotros cuando lo vemos es diciembre, ¿no?, que tenemos durazno, claro, para las fiestas, generalmente que empezamos a comerlo, y se prolonga en el verano según las variedades. Se lo tiende a cosechar unos 3 días antes de la maduración total, por 2 motivos. Una, los pájaros, que se lo comen, y sobre todo en veranos como este y los que hemos tenido anteriores, de una seca tremenda, es muy difícil mantener la fruta lejos de los pájaros. Y también porque maduros se caen al piso con mucha facilidad, por eso se los cosecha un poquito antes. El dicho ese famoso, se cae de maduro, ¿no? Sí, cierto, sí, cierto. Que yo lo entendí cuando tuve chakra. Ahí me di cuenta que, claro, es algo, cuando se refiere a algo obvio, algo que no hay ni que hablar porque se entiende que es así. Bueno, en general se eligen variedades tempranas, esa es la recomendación. Quiere decir variedad temprana que florece temprano en la primavera y que fructifica también temprano, para evitar en general las plagas que los atacan. Ahora, claro, con estos vientos y estas tormentas, ya no es tan fácil tener algo temprano, porque de repente está por cuajar la flor y viene uno de estos temporales terribles y te tira todas las flores o te tira todos los duranitos chiquitos, ¿no? No está siendo fácil, sí, pero bueno. Variedades de duraznos vamos a comentar, Ángeles. Tempranas, sí, acá en Uruguay en general hay una variedad que se llama Coronet, que es un semiprisco, June Gold, amarillo obviamente, Flavor Crest, otro amarillo prisco, Summer Pearl y Summer Mist, dos blancos. Acá hay, no sé si se plantan, si alguien tiene o conoce, Flor Ducking es otro amarillo, y en enero se planta un Dixieland amarillo, que también es prisco y que produce en enero, y el famoso Rey del Monte de nuestra infancia, que todavía sí, hay. Sí, ¿qué cantidad de variedades? Hay muchísimas más. Uh-huh. Y variedades tardías, tenemos los pavía, que hay una variedad acá que se llama Manteca y otra Moscatel, y hay un pavía sauce que dicen que anda muy bien. Yo de eso no conozco porque no he plantado. Variedades de pelones o nectarinas, que es el otro nombre del pelón, están Elegant Lady, Fantasía y Fire Bright. O sea que hay para elegir. De ahí los oyentes pueden ir a un vivero, consultar y elegir. El duraznero es muy delicado en cuanto a plagas y enfermedades. Eso es, quien ha tenido duraznero del padre, del abuelo, en el jardín sabe que es un frutal delicado. ¿Hay alguna pregunta, perdón, o alguna duda antes de que siga con esto, Ángeles? Dudas no he visto todavía ninguna, ¿eh? Está todo el mundo tranquilito, sí, de vacaciones, digamos. ¿Sabes que podemos hacer la pausa ahora, si te parece? ¿Cómo no? Dale. ¿Seguimos enseguidita? Fantástico. A decir verdad. Minutos pasan de las 10 de la mañana y seguimos con la profesora Cecilia Vignoles para conversar y saber más sobre el durazno, ¿no? Una fruta que todos consumimos más en esta época, pero a veces no sabemos el trasfondo del durazno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, continuamos, sí. Me había quedado sin decir antes de comenzar con plagas y enfermedades un dato importante, que si muere o tienen que sacar algún duraznero que tenían y quieren plantar otro, algo muy, muy importante es no plantarlo nunca en el mismo lugar. Tratar de buscar otro lugar y renovar totalmente la tierra. En caso que tengan que usar el mismo porque no hay espacio, renovar totalmente la tierra y abonar antes de plantar. Porque pueden quedar en el lugar esporas y enfermedades que luego van a atacar al nuevo ejemplar. ¿Eso es solo para el duraznero o para todos los árboles? En general para todos los árboles, sí. Y en general yo nunca plantaría de donde sacas una variedad de árbol, plantar el mismo. Claro. Por lo que siempre decimos que en lo orgánico tratamos, yo por ejemplo cuando tenía el monte de frutales iba alternando, no tenía toda una hilera de cítricos o toda una hilera de árboles de frutos de carozo. Sí. Tratás de ir poniendo dos ejemplares, dos distintos, para evitar la propagación de enfermedades. Claro. Y ese es un manejo que en general se hace, intercalando también con plantaciones de aromáticas o con florales también para disuadir plagas y para atraer polinizadores. Se hace un poco así. Bueno, dijimos que era bastante delicado en cuanto a plagas y enfermedades. Una de las más comunes es el torque, o que se manifiesta con un enrulamiento, que lo deben de haber visto, de las hojas, y que se forman como unos globos, como unas deformaciones de tono rojizo que llegan a deformar totalmente las hojas. Es un hongo y las esporas de esta enfermedad se activan bien temprano y, por ejemplo, las lluvias las desparraman en los pimpollos. Sí. Para evitar esto, leí, yo nunca lo hice, que se puede cubrir con nylon dejando los lados libres para ventilación y para labor de polinizadores, y cuando ya florecen al comienzo de la primavera y aparecen las hojas, ahí se quita el nylon. Si aparece torque, las hojas se sacan y se queman inmediatamente, y también ayuda, dicen, plantar ajos todo en la base, alrededor de la base del árbol. Otra de las enfermedades que tiene es la gomosis, que eso lo deben de haber visto bastante. Mirá, justito ¿eh? Están preguntando cómo se hace para controlar lo de la goma. Un oyente acá, espérate a ver si veo el nombre, pero dice, ¿cómo se resuelve el tema de la goma, entre comillas, cuando madura la fruta? Jorge es, y agradece. Sí, en general... aparece, es un hongo, ¿no?, también que se aparece en las puntas de las ramas y produce esa resina, a veces en el tronco también. Se poda, se saca con una tijera bien desinfectada, se queman las ramas y se sella el corte con productos que hay unas resinas especiales para sellado. Eso yo no lo manejo. Otra plaga también que lo ataca mucho es la mosquita de la fruta. Sí. Hay trampas también para atraerlas. Se usan también mallas para cubrir los árboles como una barrera física. Y dicen que se puede también ayudar el asunto plantando piretrina. La piretrina es una flor, una compuesta, parece como una margarita. Es de donde se saca el piretro, los venenos para todas las tabletas de mosquitos, de cucarachas. Ah, de ahí. Sí, sí. Sí, bueno. Se planta piretrina en la base del frutal. Eso también ayuda un poco con la gomosis. ¿Alguna otra pregunta, Ángeles? Sí, está Gabriel Patrón, que nos manda una foto preciosa de duraznos. Dice, de la buena cosecha de este verano, durazno blanco, desconozco la variedad, quizás la profe me pueda ayudar, te tengo que mandar la imagen. No, dice, no lo puedo ayudar, salvo saber que es blanco, no conozco tanto. Claro, qué claro. Maravilla, que bueno, viste, ahí tiene durazno blanco. Sí, y dice, este año me olvidé de entresacar algunas flores para dar lugar a frutos más grandes. Gracias, Cecilia, por la información siempre, y nos manda la foto de un frasco de... obviamente duraznos en almíbar. En almíbar. Y bien. Un platillo ahí con mermelada de duraznos. Bueno, una super producción y muy laborioso. Por favor. Elaboró todo, qué rico. Por favor. Qué maravilla tenerlo de uno, ¿no? Exactamente, bueno, exactamente. Espectacular. Muy bien todos los procedimientos de sacar algunas flores para justamente permitir que otras crezcan con más fuerza. Y acá alguien, pues, y Jorge además te dice que es muy importante el aporte tuyo en todo esto. Bueno, gracias. De eso se trata. Lo que uno sabe, trata de colaborar y entusiasmarlos. Bueno, los pelones o nectarinas, el nombre viene de néctar con K, del néctar griego sí. de los dioses, aportes nutricionales que tienen, consumirlas favorece la digestión por su contenido importante que tiene de fibra y ayuda también al tránsito intestinal y también tiene efecto estimulante para el hígado. Son muy ricos duraznos y nectarinas o pelones en vitamina A, obviamente por su color amarillo, que contribuye a la salud de la piel, de las mucosas, de la vista. Contienen mucho potasio, que estimula la función eliminadora de los riñones. Consumir dos piezas al día, dos frutas, es suficiente. Vitamina E, vitamina C, también tienen magnesio y fósforo. Usos gastronómicos, justamente los que ahí aportó el oyente, ¿verdad? Los famosos duraznos en almíbar, que si los hacemos caseros, espectacular para guardar y disfrutar en el invierno, y el dulce, ¿no? Qué más lindo que fuera de estación, abrir uno de esos frascos y sorprender a la familia o algún invitado. Pocheados en compotas, relleno de tortas, ni qué hablar, todo eso licuados. Pero tal vez el postre más famoso, no sé si tú te acordás, sí. Ángeles, que cuando éramos niños figuraba en la carta de algún restaurante la Copa Melba. Ah, claro. Creo que siguen todavía viendo, ¿eh? Ah, no la vi nunca más. ¿Sabes como que me parece que sí? Moda. Claro, la Copa Melba fue creada por el famoso chef francés Auguste Escoffier, que fue el chef francés que en realidad hizo destacar a los chefs, porque antes lo que se destacaba era la cocina, pero a ver, el nombre del chef o lo que el chef hacía estaba en las sombras. Los pobres estaban en los siglos pasados tirados ahí en las partes de abajo de las casas, en los peores lugares. Recién ahora, con Escoffier, empezó el chef a tomar relevancia. Y él creó la Copa Melba en honor a la soprano australiana Nellie Melba. Y hizo ese postre muy rico, muy sencillo, en el Hotel Savoy de Londres por 1893, más o menos. Y consiste en unos duraznos escalfados, o sea, como pocheados, frescos, sobre helado de vainilla, obviamente de óptima calidad casero, y bañados con un culí, o sea, con una salsa de frambuesas. Claro. O sea que está algo, un postre súper fresco y delicado, que también no tapa el sabor del durazno, sino que justamente lo deja de manifiesto, ¿no? Mi madre hacía un postre que era simplemente hacer crema pastelera y estando sí. caliente todavía le ponía durazno picado. Sí. Era la cosa más exquisita. Y claro, con un durazno bien maduro, una sí. delicia. Bueno, en tartas de durazno me hiciste acordar, sí. ¿no? ¿Cómo no? Las cómo famosas no. tartas con crema pastelera y los duraznitos arriba, espectacular. Bueno, a disfrutarlos entonces. Exactamente. Antes de terminar, Javier pregunta algo que no tiene que ver con el tema y pide disculpas por eso está al final. No hay problema. Dice, en casa hay un olivo de más de 300 años. Da aceitunas chiquitas, negras. ¿Se puede hacer aceite? Ya sé que no es el tema del que hablan, dice Javier, que manda un abrazo grande. Bueno, qué maravilla que tiene un olivo de esa edad, ¿no? Por favor. Una cosa de locos. Me imagino que sí, pero claro, una prensa, porque el aceite de oliva generalmente es de primera presión. Claro. No sé cómo lo podrá hacer, cómo podrá conseguir. Claro, cosechar eso, no tengo ni idea yo. Sí, sí. Pero qué maravilla, que las disfrute. Sí, bárbaro. Que las disfrute, la verdad que sí. Mirá, tener tu propio aceite de oliva ya. Bueno, ya sería. Otra que el dulce de duraznos. Es una maravilla de autosustento. Exactamente. Bueno, quedamos por acá entonces. Cómo no, un abrazo a todos, que pasen un lindo verano, que siga lloviendo y bueno, nos vemos en febrero. Exacto. Con algún otro tema. En febrero estaremos.